Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber, la CHUS, Asociación para el Conocimiento Humano, Universal y Serio. O al menos todo lo serio que pueda ser hablar de películas de tíos en malla, que eso y no es otra cosa lo que vamos a seguir haciendo hoy. Porque hoy arrancamos, ahora sí de verdad, tras el previo de la última vez, con esta nueva asignatura. Vamos a hablar de todo el universo Marvel, el universo cinematográfico Marvel, y como las cosas cuando se hacen bien hay que empezarlas por el principio vamos a empezar hoy y vamos a hablar de Iron Man. Así que os dejo con el tráiler y arrancamos. No podéis hablar, ¿es eso? ¿No os dejan hablar? No, usted les intimida. Anda, una mujer. ¿Es mejor ser temido o respetado? Y yo digo, ¿es mucho pedir las dos cosas? Humildemente les presento el Jericó. Por la paz. Tony Stark, ahora trabajas para mí. ¿Qué estás construyendo, Stark? ¿Tienes los ojos rojos? ¿Lágrimas por el exjefe? Lágrimas de alegría. Odio buscar otro trabajo. Fin de las vacaciones. Bienvenido a casa, señor. Conecta el escáner. ¿Qué pasó allí? Me han hecho abrir los ojos. Quiero proteger a la gente. A la que pongo en peligro. Un hombre con una docena de estos podría dominar toda Asia. Sí, puedo volar. Veamos si este perro sabe cazar. La puesta a punto ha terminado, señor. Ya sé, tiraremos un poco de tono rojizo. Vaya, buena suerte. ¿Qué está pasando? Reconoce que esto no es lo peor que me has pillado haciendo. Se ha dicho que yo me paseaba haciéndome el superhéroe. Pero no tengo nada de héroe. ¿En serio? Bueno, y es que hace ya más de 10 años que se estrenó esta peli, creo que fue en el 2008, no lo sé, bueno, yo no soy el tío de los datos, el tío de los datos es Manu, que está aquí conmigo pues para hablar de estas cositas de Marvel, que ya con el por culo que ha dado, pues yo automáticamente le paso el micro y Manu, cuéntanos, ¿qué nos tienes que decir de esta peli? Bueno, gracias por el por culo, gracias por ese tipo de cositas, que sabes que siempre me alegran el día. Sí, es de 2008 y decirte que me ha gustado lo del tío de los datos. Me gustaba más en Spider-Man cuando decía el hombre de la silla, que me imagino delante de 17 monitores informándote de las vicisitudes aquí de Iron Man. O del chavo de fierro, como me gustaría que se llamara en Latinoamérica. Pero no se llama así, ¿no? No, pero dime tú que te molaría, el chavo de fierro. Hombre, molaría casi tanto como Arturito. Sí. Bueno, pues el caso es que con esto arrancó Marvel, ¿no? Según he estado viendo yo un poquito en Wikipedia y en IMDb antes de arrancar, esta fue la primera película autofinanciada por Marvel, ¿no? Como decíamos en el último programa, este sí es realmente el comienzo del universo cinematográfico Marvel. Sí, esta es la primerita, aunque ya hablamos que era casi paralela al Increíble Hulk. Y de hecho, si ves las dos tienen un esquema muy parecido. Parecía que la habían hecho con un generador de guiones de películas Marvel. Hasta el villano es parecido, la escena del desarrollo de personaje, del que asume su identidad, de tal, o la super pelea del final. Son muy, muy parecidas las dos primeras. Y esta película yo la calificaría como un pequeño milagro. Si quieres, luego andamos un poquillo más en esto. Pero sí, es como un milagro. O sea, ¿cómo comenzó el universo cinematográfico Marvel con una cosa tan perfecta? Que funcionaba a todos los niveles y a fecha de hoy se siguen utilizando elementos de la primera. Bueno, pues mira, ya que has arrancado dando tu un poquito de tu primera impresión, vamos a hacer este esquema, si te parece. Ya que tenemos un esquema Marvel, esa es una de las cositas que quiero que me cuentes luego, nosotros vamos a tener nuestro propio esquema. O sea, tú me vas a contar cositas de la película, yo me voy a quedar con lo que más por culo te pueda dar y te lo voy a sacar para que me... para que me hable sobre eso, ¿vale? Estupendo. Y vamos a empezar con el esquema Marvel. Porque es cierto que esta película pues tiene un esquema muy reconocible. Básicamente lo que ya se ha dado en llamar, ¿no? Como el camino del héroe. Todo el mundo lo, digamos que lo tiene un poquito en mente. Pero digamos que todavía más marcado, ¿no? Con un ritmo todavía más marcado. Sabemos cómo son esas películas Marvel, aunque hay voces discordantes, ¿eh? Hay voces que dicen que eso no es tan así, que cada película Marvel tiene su propio estilo y que no son tan parecidas aunque lo parezcan. Tú dices que estas dos primeras tienen el esquema Marvel, o que ahí se fundó el esquema Marvel, pero solo estas dos primeras, porque la gente dice alegremente que todas las pelis Marvel son iguales. Yo no creo que sean todas iguales. En la primera fase, si te paras a pensar, la buena es Iron Man, realmente. O sea, el resto son películas más menos entretenidas, pero la buena es Iron Man. Pero tú no puedes comparar, por ejemplo, Hulk con ese director que tiene, tan raro, tan bizarro, y esa película tan curiosa en su, o sea, tanto en el aspecto como en el desarrollo de personajes. Yo creo que no le pegaba realmente ese director al universo cinematográfico Marvel, y la película se resiente, aunque no estamos aquí para hablar de Hulk. Y en ya cambio, llegaremos, ¿no? Ya llegaremos. Y en cambio Iron Man, este desconocido, porque quien diga ahora que por aquel entonces, oh sí, la dije John Favreau, John Favreau, como se diga, bien, vamos a ir a verla, este hombre es garantía de éxito. No, nadie lo conocía. Esta sí mantiene un esquema muy, muy, muy, muy parecido, ya te digo, a Hulk, a Capitán América también se podría decir, pero bueno, no deja de ser un esquema de inicio de superhéroe, ¿no? De descubro mis poderes, en este caso se los fabrica, luego el segundo acto, que es como tomar conciencia de los poderes, la fase que más nos gusta a todos, yo creo, al menos a mí, en la película superhéroes, que es cuando se va dando cuenta de lo que es capaz de hacer, y el tercero, que es el villano. Y luego ya las segundas películas cuando más se resiente, porque ya has perdido como esa novedad, pierde la gracia del autodescubrimiento. Y sin embargo, ese esquema que tú nos estás comentando como Marvel, tal cual lo habíamos visto ya en el Spider-Man de Raimi, por ejemplo, ¿no? Sí, es que realmente tampoco he inventado nada. Yo creo que es que... Pero ni Marvel ni nadie, si es que realmente... Eso lo hemos comentado varias veces. Está todo absolutamente inventado. Y otras cosas con el ritmo que tú lo hagas, con las ganas, con lo bien que te salga, lo implicado que estén los actores, cómo que hace la música y tal... Pero el esquema, si te paras a pensarlo, es que está... Vamos, ¿en qué se diferencia el esquema de esta al esquema del Caballero Oscuro? No, del primer Batman de Nolan. ¿En qué se diferencia? Realmente en nada. O sea, un suceso que los marca, se convierte en superhéroe, descubren sus poderes, se enfrentan al malo, fin, y pasamos a la segunda. Bueno, lo cual no tiene necesariamente que ser malo, ¿no? No, para nada. O sea, mientras las cosas se hagan bien, ¿qué más da que se hagan como se han hecho siempre, ¿no? Pues sí. Pero bueno, ya vamos a, si te parece, vamos a arrancar un poquito con el personaje, ¿vale? Con Iron Man. Porque tú has dicho que John Favreau, pues no lo conocía nadie antes de esta peli. Evidentemente habrá quien sí lo conocía, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Pero hablamos del gran público. Pero a Iron Man, ¿lo conocíamos antes de esta peli? Yo creo que ha habido mucho poserío, ¿no te parece a ti? Hay mucho poser después de Iron Man. ¿Tú dirías que que ahora estamos viendo con Capitana Marvel... un poquito lo que vimos con Iron Man hace 10 años? Sí, la escena post-crédito, por ejemplo, de la de Infinity War, todo el mundo se quedó con cara de gilipollas mirando la tele, o sea, mirando la pantalla diciendo, bueno, ¿y por qué se supone que me tengo que emocionar? Porque nadie reconocía el símbolo de la Capitana Marvel, no me jodas, excepto cuatro frikis. Yo, que he leído bastantes cómics, no soy un experto, ni muchísimo menos, no, o sea, un experto sí reconocería el símbolo de la Capitana Marvel, evidentemente, pero yo no sabía quién era, sinceramente, ni yo... ni las dos salas, o sea, ni la sala de espectadores que estamos allí mirando la pantalla, es que estoy seguro. Bueno, pero Iron Man, algo sí sabíamos, ¿no? No era Iron Man, era el Hombre de Hierro. Yo sí recuerdo que pasara por mis manos algún cómic de este Hombre de Hierro. No era un personaje que me gustaba mucho. Yo creo que a mí en esa época, no lo quiero generalizar, ¿no?, a todos los adolescentes, pero a mí los héroes con problemas físicos, con taras, con problemas evidentes, ¿no?, a nivel físico, por ejemplo, bueno, o simplemente que no tuvieran poderes, como le pasaba a Batman, pues yo me recuerdo a mí mismo como que no me hacía mucha gracia, con 13, 14 años, ¿no? Yo quería que un superhéroe fuera un superhéroe, no un tío con un grave problema de corazón y como loco buscando un enchufe para enchufar su placa pectoral, porque si no la recargaba se moría. A mí eso me parecía una debilidad inasumible en un personaje, ¿no? ¿Tú cómo veías este personaje? A mí me gusta que me hagas esa pregunta. No, considero que Iron Man es más superhéroe Tony Stark que el propio Iron Man. Y en la película, que la he visto hace muy poquito, tan poquito como que hace una hora y media que la acabé, te lo explican perfectamente y hace que tú le cojas un cariño especial a Tony Stark porque es un superhéroe. Hay un momento de la película, si quieres lo comento, aunque avanzadillo, no vamos a hacer un destripe absoluto de la peli, en el que contrata el malo, el Obadiah este, contrata unos cuantos ingenieros para que repliquen el, ¿cómo se dice?, el reactor que lleva Iron Man en el pecho. Sí, sí. Y le da todo el equipo, no sé qué, los deja allí trabajando y llega y dice, hemos tenido un problema. Y dice, ¿cuál? Y dice, es que no podemos hacerla funcionar porque esta tecnología no existe. Y dice, ya, pero fabricarla, tenéis que hacer este pedazo de, joder, otra vez, de reactor, pero en miniatura. Y dice, pero es que es imposible. Y dice, pero si Tony Stark lo hizo encerrado en una cueva con un montón de chatarra. Y dice, sí, pero es que yo no soy Tony Stark. Es que Tony Stark es un superhéroe, o sea, tiene una inteligencia absolutamente fuera de lo normal. Por eso me gustó tanto Iron Man 3, porque va sobre Tony Stark realmente. Y a mí me gusta más Tony Stark que el propio Iron Man. O sea, yo sí lo considero un superhéroe. Esa inteligencia es de superhéroe. Bueno, un poquito, en cierto modo, lo que teníamos con Batman, ¿no? Ya en el universo DC. Un tío tan extremadamente inteligente que básicamente ese es su superpoder, ¿no? Sí, pero llevado yo diría que un poquito más al extremo. O sea, Batman era como, evidentemente no realista. Pero sí se podía concebir más. O sea, lo de Tony Stark no se puede concebir. O sea, fabrica un reactor nuclear de energía pura, en miniatura se lo pone en el pecho. Y luego empieza con las nanopartículas y tal. Yo creo que es como llevado al extremo. Y es que el personaje es maravilloso. Eso, ya te digo, me gusta más Tony Stark que el propio Iron Man. ¿Pero te gusta más el Tony Stark de los cómics? ¿O te gusta más el Tony Stark Robert Downey Jr.? Es que el Tony Stark de los cómics yo diría que sea Robert Downey Jr.izado. Coño, vuelve a decirlo. Robert Downey Jr.izado. Hostia. En serio, yo de Iron Man realmente no había leído nada. Yo había leído los grandes eventos y tal cuando aparecía él. Y leí, recuerdo, Civil War, que creo que es de la época de Iron Man, ¿no? O un poquillo anterior, quizás. Yo no, creo que es de la época. Pero es anterior, ¿no? Bastante. Yo diría que bastante anterior. Pues tendría que mirarlo, pero es que bueno, ese, lo consulto mientras tú nos cuentas. De acuerdo. Ese Tony Stark sí me parece muy de la peli de Iron Man. Yo no sé si fue antes del huevo o la gallina. Y luego se le dice, seguido leyendo unos cuantos cómics, yo creo que se han aprovechado del éxito. Bueno, yo creo no, seguro. Porque han sacado cómics basados en la película, hicieron el nexo este con el guantelete del infinito para presentarte a la legión de Thanos y demás. Y yo creo que se han aprovechado. Entonces tú lees Iron Man hoy en día y te recuerda al de las pelis. Los anteriores he leído un poquito por encima, pero ya te digo, un personaje que nunca me llamó demasiado la atención. Y está bien, está gracioso, pero que me gusta más la versión cinematográfica, sinceramente. Mira, Civil War empezó en julio del 2006. Hostia, sí tiene años. Sí, sí. ¿Cómo tiene. Pasa el tiempo? Es que ya la ley de salida, ¿eh? ¿Sabes? Después de eso sí han habido unos cuantos reboots del universo Marvel en cómics y tal, sí. No, pues eso será lo que habré leído yo. Ya te digo que yo de comiquero he leído mucho, pero sin orden ni concierto. La verdad es que lo que comentabas de Iron Man, yo por lo menos en la percepción que tengo también, ¿sabes? Antes, preparando el programa, también estaba buscando, te lo comenté hace un par de días, que había encontrado un juego de Iron Man muy chulo para Game Boy Advance. Y he encontrado un juego de Iron Man muy chulo y circunstancialmente para Game Boy Advance, ¿no? Pero este personaje parece que está condenado a ser un segundón, ¿no? Aunque sea el jefe de los Vengadores, aunque tenga su propia serie y es una serie bastante larga, ¿no? Que empezó en los 60, aunque sea un personaje querido, todo lo que tú quieras. Pero no ha tenido serie de televisión propia, ni en animación ni en imagen real, por descontado. No ha sido protagonista de videojuegos ya hasta las películas, ¿no? Y siempre aparecía de segunda. Había uno de los Vengadores, ¿te acuerdas? Un videojuego que era un beat 'em up, sí, que salían los Vengadores y también él estaba por allí como uno de los personajes elegibles. Pero no es un personaje que haya tenido la presencia o que haya tenido la autoridad de decir, bueno, este es de los grandes. Y es de los grandes, ¿no? Yo creo que es de los conocidos. Pero claro, la duda mía es, ¿ahora lo percibimos como uno de los grandes? ¿Ahora no podemos concebir el universo cinematográfico Marvel o el universo Marvel en general sin Iron Man, de la misma manera que no lo podemos concebir sin el Capitán América y sin Spider-Man? ¿O siempre ha sido así? Porque yo tengo en mente que es un segundón, vamos. Pues es lo que te decía antes, luego hubo mucho poserío. Yo tengo un amigo que si escucha este podcast se me va a putear. Pero él, cuando vio la película, decía, es que Iron Man siempre fue mi personaje favorito de los cómics. Y yo decía, no, o sea, lo siento mucho, pero no me lo creo. O sea, a todos nos gustaba Spider-Man, nos gustaba Lobez, ¿no? Nos gustaba Superman, Batman, pero Iron Man no, al menos aquí en España. A menos que fuera muy, muy, muy, muy fan de cómics, entonces sí. Y yo creo que eso se ha mantenido hasta hoy. lo que dice si se puede concebir ahora un universo sin Iron Man, sin el Capitán América, pues le pasará lo mismo que creo que les pasó a los lectores ávidos de cómics en su día. Tendremos que, con todo el dolor de nuestro corazón, aguantar una transición. Habrá otro personaje que coja la armadura de Iron Man, pues que no será Robert Downey Jr. Imagino que le cambiarán el nombre para que no sea Tony Stark, pasará lo mismo con Capitán América y demás. Pero que lo que has dicho con un secundón, yo creo que sí, que siempre ha sido un poquito secundón. Lo que pasa es que es tan grande el personaje de cine. También es un personaje difícil de adaptar, ¿no? Eso sí hay que dárselo a... Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Spider-Man, para los que... O sea, es que no hay tantos lectores de cómic. Esa es la realidad. O sea, mi mujer, por ejemplo, es muy fan de Spider-Man, pero es muy fan de Spider-Man de dibujos animados. No ha leído un cómic de Spider-Man en su vida. Después de la serie de dibujos animados, por supuesto, las pelis de Sam Raimi y luego ahora, por supuesto, el universo Marvel, ¿no? Pero no ha sido lectora de cómic nunca. Y hombre, aunque evidentemente hay muchos lectores de cómic, yo creo que a todos estos personajes los ha apoyado también pues todo el apoyo, el hecho de que haya habido películas, de que haya habido series de televisión. Y es que Iron Man quizás era un personaje difícil de adaptar, ¿no? Quizás era de estos que necesitabas que la tecnología llegara al punto, que la tecnología de efectos especiales llegara al momento en el que se pudiera hacer bien. Pero yo te digo que lo que te comentaba antes, esta película es un milagro. O sea, que si te paras a pensarlo, es un milagro. Es el principio del germen de todo el universo cinematográfico Marvel. Con un director desconocido. Con un Robert Downey Jr. que estaba en la mierda. Pero completamente en la mierda. Los efectos son geniales, que la veas a día de hoy y no han envejecido nada. O sea, de hecho, la armadura queda mejor, la armadura de la guadalla este, que nunca recuerdo el nombre del tío metido en la armadura, porque se supone que era un malo de cómics, queda mejor que cuando ves a Hulk en la Hulkbuster en Infinity War, que pega un cantazo de la leche. La música es la hostia, porque el tema de Iron Man es súper reconocible. Gwyneth Paltrow, cuya única cualidad como actriz yo creo que es ser exuberantemente bella, o sea, es la cosa más bonita de la creación, pero como actriz es una mierda. Hombre, está adorable. El Jarvis, la gente le cogió cariño a una voz computerizada y le hicieron un personaje a través de él, que lo pusieron como Visión. Bueno, yo me vas a perdonar, pero a Jarvis lo odio mucho. Ay, me encanta, pero más que Jarvis, adoro a cómo era Tontón. Bueno, yo lo odio, pero tú sabes por qué, ¿no? ¿Por qué? Estamos hablando de Paul Bettany. Ah, sí. Un tío que trabajó 2 horas para esta película. Que se llevó un pastizal y con ese pastizal se llevó a su mujer, Jennifer Lawrence, de vacaciones. O sea, un tío que gana un pastizal por trabajar 2 horas y se zumba a Jennifer Lawrence, yo, perdóname, pero lo tengo que odiar mucho y muy fuerte. Yo entonces lo tengo que querer. ¿Qué quieres que te diga? Ole tu polla, morena. O tu polla, ¿cómo sería? Violeta, ¿no? Sí, supongo que Violeta, claro. Pero ya te digo, más que Jarvis, a mí el que me gustaba era Tontón, que yo creo que era una inteligencia artificial separada, que era la que tenía el taller, ¿te acuerdas? La escena con el extintor y demás. O cuando le da el corazón artificial, le dice bien hecho, que es adorable y es una maquinita que hace ruiditos. Es que es un milagro esta película. Sí, la verdad es que, venga, vamos a meternos ya de lleno con el milagro. Ya por lo menos hemos dejado claro que tanto para ti como para mí, Iron Man era un personaje secundón dentro del universo Marvel. Entrañable, tenía su carisma, desde luego Stan Lee le tenía muchísimo cariño. Además, habla de él como ese personaje que hizo... como para darle un poquito en la cara a su lector habitual de cómics, que era muy, muy de izquierda, y dice, bueno, pues yo voy a hacer mi personaje tremendamente capitalista, que fabrica armas para el ejército. O sea, estamos hablando de un personaje parido a mitad de los 60, desde luego no estaba parido para caerle bien a nadie, sin embargo esa era la idea de Stan Lee. Voy a hacer un personaje que a priori, cuando tú lo describes, te tiene que caer mal, tiene que ser el malo y lo voy a hacer adorable. No conocía yo eso. No, sí, eso lo estuve viendo en una entrevista de Stan Lee y eso es lo que decía, ¿no? O sea, que él quería hacer, de hecho se inspiraba en, ¿cómo se llama este personaje, este empresario, aviador, inventor norteamericano, que hicieron una película también, sí, con su vida? El que se le murió la hija en un vuelo. Sí, creo que... ¿Cómo se llama este hombre? Howard Hughes. Howard Hughes, sí. Howard Hughes, sí, que nunca sí. Confundir con Howard Hawks. Exacto. No es la que se murió su hija, no, bueno, esa era una aviadora que me acabo de sacar yo de la manga, no sé por qué. Bueno, pues el caso es que esta fue, digamos, la inspiración, ¿no? O sea, el típico inventor norteamericano que con su inteligencia es capaz de conseguirlo todo, uh-huh. Pero este tío, ya te digo, fabricaba armas para el ejército, ¿cómo le va a caer bien a los chavales de los 60? Bueno, pues había que conseguir que le cayera bien. Y entonces, y Jon Favreau dice que también pensó en Robert Downey Jr. precisamente por eso, porque también es un personaje que había estado en lo más alto, que también había estado en lo más bajo y que tanto su su triunfo como su fracaso habían estado muy expuestos a la luz pública. Entonces creía que iba a entender muy bien al personaje, ¿no? A ese Tony Stark que está siempre con las cámaras rodeándolo y que tiene su... La verdad es que yo creo que Robert Downey Jr. lo hizo fantásticamente bien. Sí, lo hizo bien, madre de Dios. O sea, y esta película que recaudó, no sé si fueron 500, 600 millones, si no hubiera funcionado bien, ¿qué hubiera pasado con el universo Marvel? Se hubiera ido a la mierda, por eso digo que es un milagro. Recaudó 585 con 140 de presupuesto. Tú imagínate, o sea, es barbaridad. Como empezaron en la cumbre, si es que... La verdad es que empezaron muy, muy, muy, muy bien. Yo creo que empezaron muy bien. Pero venga, háblanos, ¿qué es lo mejor que tiene esta película? Ya nos has dicho la música, ya nos has dicho las interpretaciones, ya nos has dicho el guión, pero hacer que toda esta magia funcione, o sea, ensamblarlo de tal manera que... Porque hay por ahí un montón de películas que tienen una música extraordinaria, unas interpretaciones de muerte, que a nivel de efectos son fabulosas, y luego tú dices, a mí la película me aburre, a mí la película no me gusta, a mí la película no me llena. Sin embargo, esta sí. Pues no sabría explicarte, por eso te digo que es un pequeño milagro. Yo creo que lo mejor que tiene sin duda alguna es Robert Downey Jr., pero lo vamos a repetir hasta la saciedad en este podcast. Es que se come la pantalla al solo, o sea, es que da una personalidad a Iron Man que se ha mantenido hasta el día de hoy. Hay gente que dice que está aburrida ya de este hombre haciendo de Iron Man, no lo entiendo. Creo que es porque quizás se come un poco la pantalla. Por ejemplo, en la última en Infinity War, cuando ya ponías a Robert Downey Jr. y lo pones también con... Benedict Cumberbatch, pues entonces ya es como, madre, o sea, esto va a implosionar, ¿sabes? Es a ver quién de los dos tiene más presencia. Sí, sí, es una guerra de molonidad, a ver quién puede más, ¿no? Y yo creo que lo que más funciona es él, o sea, ni el malo es especialmente bueno, pero yo creo que pasa en casi todas las pelis Marvel. Bueno, pero el malo, a lo mejor el personaje no está particularmente bien escrito, pero Jeff Bridges es un tío también con una... No, sí. Con un carisma arrollador. Es que si yo creo que hay algo en esta película que la hace tan grande es el carisma de todos los personajes, porque es que incluso del tío que lo ayuda, ¿no? Cuando ya está Tony prisionero allí en Afganistán. Sí. Que bueno, por otra parte, como adaptación del personaje, yo no leí críticas en la época y yo no conocía el Iron Man de los orígenes, ¿no? O sea, yo ignoraba cuáles eran los orígenes de Iron Man hasta que vi esta película. Luego, posteriormente, pues ya sí me molesté en leerlos y tal, y en leer los arcos que son más... En fin, los que todo el mundo menciona, ¿no? Que si el diablo en la botella y tal. Pero como adaptación del personaje, me parece impecable. Pues criticaron, eso sí recuerdo yo en su momento, lo de los 10 anillos, que los 10 anillos los llevaba el mandarín y tal en los cómics, era lo que le confería sus poderes o parte de sus poderes y tal. Y aquí es una organización terrorista. Sí, pero eso hay que entenderlo como lo que es, un guiño para los lectores del cómic. Pues sí, sí, por eso se van a mosquear y por eso se van a encabronar. Se mosquearon, yo recuerdo críticas en su día por eso. Y algunas cosillas más de adaptación también la criticaron y tal, pero bueno, que eso, estamos lo de siempre, siempre hay 4 o 5 que le molesta todo. Fíjate, si es buena esta peli, y qué bueno el reparto y qué bueno el carisma, como os mencionado antes, que hasta el que posteriormente sería War Machine, el sargento, ahora no recuerdo el nombre. Sí, sí, pero bueno, sabemos quién es. Sí, el actor que lo hacía es infinitamente mejor que el sieso manío que tenemos ahora, que sale en todas las películas y nadie le gusta. El Terence Howard era en la original y ahora no sé ni el nombre, no me importa, qué tío más hostiable y no se muere. Parecía que se iba a morir y no se murió. No, pero no, yo no creo que sea... A mí me gusta un poquito tratar de entender a los actores. Sabes que en esta peli, por ejemplo, los actores lo tuvieron francamente difícil porque el guión no estaba bien escrito. O sea, no estaba terminado cuando empezaron a rodar. Entonces, muchos de los diálogos eran improvisados. De hecho, el propio Robert Downey Jr. pedía nuevos tiros de cámara, pedía nuevas escenas que se volvieran a grabar porque se le había ocurrido otra cosa. Y gente como Gwyneth Paltrow, por ejemplo, lo pasaba fatal. Bueno, como tú bien lo has dicho, quizás no sea la mejor actriz del mundo. Pero qué guapa es, por Dios. y se veía francamente en dificultades para darle la réplica a Tony Stark, ¿no? Y Jeff Bridges lo mismo. Jeff Bridges decía que él era actor de tenerse preparado el papel hasta la última coma. Y que hasta que no llegó a asumir que lo que estaba rodando era una película de estudiantes, pero eso sí, de 200 millones de dólares... Pues que no empezó a disfrutar con la peli y no empezó a pasarlo bien, pero que hay muchísimos de los diálogos que son improvisados y evidentemente llevados por Robert Downey Jr. O sea, que cuando decimos que la peli es él, es que la peli es él. Sí, sí, pero lo que te decía de cuando estaba criticando a War Machine, James Rowdy, por cierto. Sí, pero es lo que te decía. Critico al de ahora, no critico al de Iron Man 1. O sea, sí, creo que... pero el de ahora es que yo creo que las películas de Marvel de ahora, es que no quiero avanzar tanto, no quiero que nos vayamos de Iron Man, porque la idea es ir comentándolas una por una, sí, una por una, ¿no? Pero el problema de las pelis Marvel es que han llegado a ser todas muy corales. Todas, incluso las que son de un único personaje, pues al final ya tienes que mezclar un par de ellos y tal. Y este personaje, este War Machine, la verdad es que, bueno, es que es muy segundón y no tiene carisma. Entonces, pero no le he hecho tanto la culpa al actor, como que a lo mejor no sé, a nivel de guión no se le ha tratado con cariño. No es como un Ant-Man, que vale, es un personaje muy menor, pero el tío es muy carismático y lo hace muy bien. Pero tampoco han tratado con cariño a Falcon y mola un huevo. El actor te cae bien, ¿eh? No sí, sé. Sí. No, es que tú veas a James Rowdy, ya te digo, el de Terrence Howard, el de Iron Man. Uh-huh. Y el tío es que es encantador, tío. Es que cuando sale la sonrisilla a medio lado que le echa la armadura de War Machine, lo de, esta vez no, nena, no sé qué. O cuando le hace la coña de... cuando está Iron Man por ahí peleándose contra el malo, que por cierto acabo de ver el nombre, era Iron Monger, el mongolo de hierro. Bueno, ¿Iron Monger? ¿En serio? Sí, en serio. Es que flipado cuando lo he visto, Iron Monger. Cuando está peleándose y van a derribarlo con unos aviones y silencio, y dice, no, es un ejercicio de entrenamiento. El tío tiene carisma y es simpático, te cae bien. No sé por qué no siguió en el universo Marvel, por cierto. Tendría otros proyectos y tal y se estará arrepintiendo y dándose cabezazos contra el ataúd, no lo sé. Pero la verdad es que me gustaba muchísimo. Por eso te digo que esta película es que funcionaba todo. Hasta personajes que a posteriori no han tenido... Joder, por ejemplo, Gwyneth Paltrow, la misma... ¿cómo era? ¿Piper Potts? Sí, Piper Potts. Piper Potts. En adelante, ¿qué ha salido de ella? O sea, ¿qué ha sido de ella? Está fea. La ves ahora y ha envejecido mal esta pobre mujer. No ha tenido... Y en esta película estaba genial. Es que yo creo que funcionaba absolutamente todo. Phil Coulson, por Dios, han metido a la gente Phil Coulson, lo metieron por el éxito que tuvo en esta película. Es que hasta cuando sale Happy Hogan, Jon Favreau haciendo el papelito este que sale como consejero de Iron Man, como su mano izquierda, por así decirlo. Uh-huh. Bueno, es el chofer, ¿no? Una especie de chofer guardaespaldas. Sí, pero si te acuerdas de la última de Spider-Man, ya es como su mano derecha. O sea, sí. El que se encarga de todas sus movidas y tal. Salió en esta película el personaje de Happy Hogan y ha seguido hasta la fecha de hoy porque es que cayó bien y tenía tres frases. Es que funciona todo, absolutamente todo. Pues en los postcréditos, con Nick Fury, o sea, cómo te meten la iniciativa Vengadores, cómo meten a S.H.I.E.L.D., que nadie se dio cuenta que eran S.H.I.E.L.D., no sé si te acuerdas. Bueno, porque pero era... si es que lo llamaran Escudo, es que vengo a hablarle de la iniciativa Escudo. No, era que coño, cuando se presenta Phil Coulson dice, hola, soy Phil Coulson del Sistema Homologado de Inteligencia, Espionaje, Logística y Defensa. Y ella dice, ¿cómo? Y dice, sí, estamos trabajando en el nombre. Y nadie se queda con que es S.H.I.E.L.D. Ah, bueno, pero yo es que creía que te referías a la escena postcrédito con Nick Fury. No, eso es cuando sale Nick Fury que dice, soy el director de S.H.I.E.L.D. y vengo a hablarle de la iniciativa Vengadores. Sí, pero no dice, soy el director de S.H.I.E.L.D. Sí. No, dice, coño, si la vi hace dos días, soy el director de Escudo. Ah, es que la he visto en inglés. Ah, amigo mío, claro. O sea, me refería al doblaje. O sea, fíjate hasta qué punto han cambiado las cosas en estos 10 años que incluso a nivel doblaje todavía seguíamos un poquito con la deriva, ¿no? De cómo se doblaban aquí, lo raro que no la llamaran el Hombre de Hierro, ¿no? El chavo de fierro, sí. El chavo de fierro. De cómo llamaban aquí a todos los personajes Marvel y tal, y todas las características en la traducción que se hacía aquí para el cómic español, ¿no? Pues porque en esa escena postcréditos y doblada, pues hablan de la iniciativa Escudo, ¿no? Yo creo que eso solo pasa en esta película. Yo creo que a partir de Hulk, pues ya directamente se le conoce como S.H.I.E.L.D. Sí, puede ser. Ya te digo que es que la he visto hace poquito y la he visto subtitulada. Que, por cierto, como mejora Robert Downey Jr. En versión original, es increíble, ¿eh? No, qué voz de chulo tiene el hijo de puta. Bueno, pero esta peli tiene un buen doblaje, no se le puede achacar. Sí, casi todas tienen muy buen doblaje. O sea, por ejemplo, el doblador de... Qué difícil era hacerlo, pero el doblador de Thor, qué bueno es, por Dios. Este hombre tiene una voz salida del infierno y el doblador está genial. Sí, pero sin embargo, fíjate, ese detalle... Yo no sé si es porque se va doblando cada vez más deprisa o cada vez va viendo menos calidad. No me quiero meter en ese jardín, ¿no? Porque dicen que el doblaje español de ahora... pues no es el que nosotros recordamos de los 80, 90, 2000. O sea, digamos que hablan de que va habiendo una paulatina pérdida de calidad también por las condiciones de trabajo, ¿no? Se les obliga a grabar los takes cada uno independiente, sin estar todos los actores juntos. En fin, ese es otro debate, esa es otra historia y no nos vamos a meter en ese jardín. Pero, sin embargo, en la última, en Infinity War, yo sé, cuando vi la versión doblada, porque yo en el cine la tuve que ver doblada, el chiste entre Thor y el de los Guardianes de la Galaxia, sí, precisamente a tenor de la voz de Thor, de que habla porque, ¿cómo se llama? Star-Lord empieza a hablar así con la voz muy pomposa, sí, como si fuera un dios, ¿no? Y empiezan a hacer bromas sobre ello. Dice, ¿por qué hablas así? Estás hablando tal, tal. Ese chiste en la versión doblada se pierde. Se pierde bastante. Y sin embargo, es verdad que en la versión original es lo que tú dices. Se ve perfectamente la presencia de Dios que tiene Thor, ¿no? Sí, sí, es que ese hombre, ya te digo, el Chris Hemsworth tiene. Es que ese hombre, primero, es demasiado guapo para este mundo, sí. Para sí, este mundo. O sea, es injustísimo con el resto de la humanidad. Y luego, encima, tiene una voz, ya te digo, salida del puto infierno. Porque es que deja a Benedict Cumberbatch, o sea, están los dos ahí a la par, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de Iron Man y sí, de la vocecilla y nos hemos ido a la otra. Y de la vocecilla de chulo de Robert Downey Jr. Yo creo que nos va a pasar durante todo este especial este de... Sí, bueno, pero no pasa nada. Tampoco pretendemos ser ni académicos, ni exhaustivos, ni por supuesto interesantes ni entretenidos. O sea, pretendemos charlar nada más sobre lo que nos gusta. Y sí me gustaría que me comentaras un poquito sobre el diseño de la armadura de Iron Man. Ya te digo que de primeras cambiar esa placa pectoral por esa dinamo metida en el pecho me parece una decisión de diseño cojonuda, que te obliga a una suspensión de la incredulidad total, ¿no? Porque dice, ya un error curioso en una cena, por cierto. Ah, sí, digo, vamos a ver, este señor tiene un tubo, tiene un bote de Pringles atravesándole el esternón, ahí no cabe el corazón. ¿Tú te acuerdas de la cena en la que Pepper Potts le mete la mano, ¿no? Sí, sí, sí, si bueno, le mete la mano hasta el codo y digo, exacto, ¿no? habría atravesado a Iron Man la mesa y habría llegado al suelo. Es verdad que me parece una decisión de diseño arriesgada que te obliga a suspender la incredulidad y decir, bueno, me lo trago, pero mola muchísimo. Y luego todo lo que crece alrededor de ese generador que lleva incrustado en el pecho, toda esa armadura. No sé cómo se estaba dibujando la armadura de Iron Man previa a la película, en los cómics, no lo sé. Pero yo sí recuerdo unos cómics que serían de mediados de los 80, finales de los 80, en los que la armadura de Iron Man iba metida en un maletín. Sí. Y era... Bueno, tenía la textura de la tela, ¿no? Era una especie de acero, creo que lo llamaban acero flexible o acero... Y desde luego no tenía ni la presencia ni la potencia visual que tiene la armadura de Iron Man. Sí, eso hicieron un homenaje, ya lo veremos en Iron Man 2, cuando las carreras lleva la armadura metida en su maletín y tal. Y está muy chulo. Hay gente muy friki, porque yo he hablado con gente muy friki, de estos de yo considerarme friki y no... que se conocen el diseño de todas las marcas, en plan de que te las describen, y la Marsete, y te dice, bla, bla, bla, bla, bla. Un amigo mío es flipante. Y te decirte, a mí el diseño me parece genial, o sea, me parece chulísimo, chulísimo. Me encanta el motivo que le dan para que sea de esos colores, no sé si te acuerdas de que está hablando con Harvey y le dice, es que no me gusta cómo queda cuando tengo que poner la aleación para aguantar los fríos y tal. Ponle un poco de rojo, es demasiado llamativo. Y le dice Harvey, sí, usted se ve que claramente nunca ha sido llamativo. Y te enfocan al coche súper hortera y es como darle un sentido a que la armadura sea así. Y me encanta, y la placa del pecho es buenísima, o sea, es tremendo. Y me encanta también la escena del principio de cuando está... es que es lo que le da, ya te digo, me encanta el personaje de Tony Stark. ¿Cuántas veces voy a decir me encanta durante esta época? Cuando está en las cuevas, o sea, el tío en una semana... lo que se hace el cabrón, o sea, como es contra, o sea, vida o muerte, se fabrica un reactor en miniatura, se lo pone en el pecho, fabrica una armadura que, por cierto, el diseño es chulísimo, de acuerdo a la Mark 1, la que se pone en la cueva, con perfecta autonomía, con lanzallamas, con misiles y tal, y sale de allí con su polla morena, y a mí que me encanta. Sí, pero sin embargo eso tal y como lo has contado, en pantalla funciona muy bien. Porque sí, es un robot, o sea, es una armadura con perfecta autonomía, pero la ha construido y salen allí con su polla morena, pero bueno, les cuesta la vida del compañero, la armadura no es tan perfecta, acaba cayendo y hecho pedazos, en fin, o sea, creo que está visualmente bien representado como para que te lo creas. Sí, es sí, la sí. clave de todo este tipo de cine, que tú te lo puedas creer. O sea, vale, si lo objetivizo, si yo me paro a pensar fríamente, lo pongo sobre la mesa las cartas y digo, vamos a ver, un señor herido de gravedad, prácticamente con cuatro bobinas de cable pelado y lo que le puedan conseguir unos terroristas allí en el zoco, se ha construido un reactor nuclear en miniatura, se lo ha metido en el pecho para mantenerse con vida, se ha construido una armadura y ha salido de allí con su polla morena. Efectivamente, tal como tú lo has contado, eso es increíble. Sí, es eso increíble. Tú lo pones en, pero es tú, increíble en todas las acepciones de la palabra. Claro, tú eso lo pones en un guión y dices, mira, esto no hay manera de hacer que la gente se lo trague, ni siquiera aunque vayan predispuestos a ello porque van a ver una película de superhéroes, ¿no? Pero sin embargo, resulta muy creíble. O sea, tú lo estás viendo y resulta incluso, fíjate que yo recuerdo mi percepción cuando estaba viendo la peli en el cine y estaba viendo la armadura que estaban construyendo, y mi niño interior de 10, 11, 12 años que estaba viendo esa construcción de esa armadura, se decepcionó muchísimo cuando la vio construida. Dije, coño, estos son cuatro latas, este no es Iron Man. Pues a mí me encantó, de hecho, claro, tengo los diseños de cómic de la Mark I y es bastante parecido. ¿Eh? Claro, claro, pero yo decía, este no es mi Iron Man. Yo quiero que salga ahí con una armadura bestial y repartiendo caña y que no deje ahí títere con cabeza. Pero claro, eso no hubiera funcionado, eso desde luego no hubiera sido lo que tenemos ahora, ¿no? Sí, sí, además funciona genial, si te das cuenta se abre paso a puñetazo. O sea, básicamente a puñetazo. Tiene luego un cohete que lo activa con una especie de dínamo, es bestial, y tiene el lanzallamas. O sea, realmente es con lo que tenía a mano. Y tú dices, es creíble, evidentemente es creíble dentro de lo que es. Pero sí, sí, sí, te puede llegar a casa. Y luego han tenido una evolución las armaduras, si te das cuenta, bastante lógica, ¿eh? O sea, primero en el segundo te pone el rollo de reactor de energía eterna, que no me gusta cómo está traído, pero eso ya llegaremos. Y va avanzando, avanzando. Tiene un salto muy chulo en Spider-Man, cuando descubren la tecnología alienígena, o sea, cuando en la batalla de Nueva York se da por sentado que han estado utilizando la tecnología alienígena. Y ya llega la armadura de que se parece a la de Blue Beetle de DC, la armadura esta de nanopartículas. Y no te choca, es como te la han ido metiendo tan poco a poco, te ves a Tony Stark con un reactor extraíble en el pecho de una armadura de nanopartículas y es como que no le quieres dar mayor importancia, te lo crees. Está súper bien traído. Pero yo creo que es lo que tú estás diciendo. O sea, nos han ido llevando hasta este punto a lo largo de 10 años. Y nos han ido dando pildoritas. O sea, en este Iron Man, digamos que la armadura es bastante Starship Troopers. O sea, es casi el Starship Troopers no de Verhoeven, sino de la novela, me refiero. Es casi un mecha, ¿vale? Ajustado a tu cuerpo, en el que tú te metes, porque creo que eso está muy bien. O sea, yo creo que es muy importante todas las escenas desde el interior de la armadura. Sí. Para que tú percibas esa armadura pues como lo que realmente es, ¿no? Casi un vehículo autónomo, pero vehículo al fin y al cabo, ¿no? En el que vas viendo tus marcadores, tienes tu comunicación con tu ordenador de a bordo, en fin. Creo que eso lo representa muy bien. Pero claro, te van dando esas pildoritas. En ese Iron Man 1 no deja de ser esto. Pero ya cuando llegábamos a los Vengadores, ya veíamos como esa armadura tenía la autonomía suficiente como para salir a buscarte apenas tú la activaras con esas muñequeras que se colocaba Tony Stark, ¿no? Y se tiraba por la ventana. Y decía, esperemos que mucho te estás fiando de la armadura, piche. Pero bueno, y claro, es verdad que vamos viendo esa evolución hasta llegar a las nanopartículas. Digamos que las piezas de la armadura, según van avanzando las películas, se van haciendo cada vez más pequeñitas. Y lo llevamos hasta su extremo lógico, ¿no? No te creas que a mí me gusta demasiado, ¿eh? ¿La de nanopartículas? La de nanopartículas. No, digamos que me gusta más el diseño un poquito más clásico, más de caballero medieval, más de armadura. Aunque reconozco que visualmente da lugar a momentos y a escenas chulísimas, ¿no? O sea, esa lucha con Thanos en la que te vas quedando sin nanopartículas y las vas concentrando. Bueno, recordaba, fíjate, viendo esa película, aunque nos hemos ido muy, muy adelante, ahora volvemos. Pero viendo esa película me acordaba de... ¿Te acuerdas de esos combates espaciales en el T-Fighter en el que yo te decía más escudo, más sí. escudo, más escudo? Sí, pues, la verdad que sí. Pues algo así, funciona un poquito así. A mí pero sí me gustó mucho. La verdad que es, ya te digo, un plagio. No sé si has visto Blue Beetle. No, yo, no, lo vi, no. Yo lo vi a raíz de la última de Vengadores, que me lo dijo otro amigo. Pues es que es clavado a Blue Beetle, que es un personaje de DC y tal. Y es verdad, va como generando trozos de metal alrededor de su cuerpo y tal. Pero bueno, Marvel lleva plagiando a DC desde que nacieron, ¿no? Tampoco nos vamos a echar la mano a la cabeza ahora mismo. Bueno, digamos que ya se van realimentando, ¿no? Sí, pero los plagios originales normalmente siempre han sido de Marvel a DC, ¿no? Ah, que a mí me da igual, ¿eh? Que yo siempre soy más Marvelita que otra cosa, pero bueno, que eso no tiene nada que ver con la conversación. Bueno, y el caso es que no hemos hablado de la sinopsis de la peli. Si nos quieres hacer un resumen rapidito para que la gente, que ya la ha visto todo el mundo, evidentemente, aquí no estamos hablando de... No estamos haciendo reviews de pelis de estreno, eso se los dejamos a otros. No estamos... Simplemente estamos comentando nuestras impresiones, pero seguramente haya quien no la haya visto, ¿no? Sí. Entonces, sí, ¿qué nos cuenta este Iron Man? Bueno, pues tenemos a Robert Downey Jr., iba a decir, ¿sabes? A Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr. Bueno, me vas a perdonar que diga que para mí a fecha de hoy son indistinguibles, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Que es el máximo accionista y, bueno, se puede decir propietario y cabeza visible de Industrias Stark, que es una empresa dedicada sobre todo al armamento, aunque dejan caer que tiene otras actividades, y que se dedica el hombre pues a vender armamento. Él cree que Estados Unidos, que son los salvaguardias del mundo y tal, y más adelante veremos que no, y tiene una crisis de fe en su trabajo y tal, porque durante una demostración un grupo de terroristas lo secuestra y lo obligan a construir un misil para sus intereses. Y él acaba de allí haciéndose la armadura, como hemos comentado, y descubre que, bueno, eso ya no sería una sinopsis, sería avanzar un poquillo la trama, pero a esta altura vamos a destripar, que su mano derecha dentro de la compañía, que eso es el tal Obadiah, había estado vendiendo armas a los terroristas, y él decide poner fin a la industria del armamento dentro de Industrias Stark y convertirse él mismo en una antiamenaza, se podría decir, ¿no? Ir destruyendo las armas que había creado y proteger al mundo. Y así nace Iron Man. Pues muy bien, yo creo que está que no se puede explicar mejor. De todas maneras, fíjate cómo en la película nos va. Claro, si es que en la película de. Si es que lo que digamos ya está dicho. Es la película de Tony Stark. O sea, ese momento, o sea, no es. Esa revelación tampoco está traída porque sí, ¿no? Viajamos con Tony Stark a hacer esa demostración de sus misiles en la que la secuestran. Lo vemos llegar a ese poblado. Vemos cómo ve cajas de con su logotipo de Stark, de sus armas vendidas a esos terroristas. O sea, vemos cómo van sembrando todas las dudas en el personaje hasta que llega al punto de decir. No, esto no puede ser. Nosotros no podemos seguir vendiendo armas. La manera de ayudar al mundo no es poner las armas más poderosas en manos de nadie. Pero fíjate cómo el personaje, la evolución que tiene es un poquito curiosa, ¿eh? La manera de ayudar al mundo no es poner las armas más poderosas en manos de nadie. No es darle a nadie el poder de ser la policía del mundo. Pero sin embargo, según vayan avanzando las películas, llegaremos al punto de decir, no, porque la policía del mundo soy yo. Sí, ¿y ese? Es muy hipócrita si te das cuenta el desarrollo, claro, de Tony Stark, porque llega un punto de decir, la policía del mundo soy yo, como tú bien has dicho, comete un montón de... Bueno, realmente no me gusta cómo está justificado, en plan de, por vuestra culpa murió aquí personas, no, pues, gracias a ellos murieron menos, pero bueno, eso ya llegaremos. Y luego dice que no, bueno, la policía del mundo soy yo, pero que nos controle la policía. Y se pone en el bando de anticapi. O sea, realmente es muy hipócrita en su pensamiento y nunca se aclara. Pero bueno, tiene que progresar así el personaje porque si no se quedaría completamente plano, claro. No, yo creo que la evolución de los personajes en general en este universo Marvel, la verdad es que es bastante, bastante curiosa y bastante profunda para el tipo de cine del que estamos hablando, ¿no? Que tampoco me gusta poner la coletilla de para el tipo de cine que estamos hablando. Pero que se me entienda, estamos hablando de un cine que pretende ser ligero y de consumo rápido. Si encima te hace pensar un poquito, pues oye, fabuloso, ¿no? Pero que no es ese su objetivo principal. No. Sin embargo, yo creo que aquí los personajes, dentro de lo que son, pues son bastante profundos, tienen sus aristas, no ya solo con el transcurso de las pelis, sino en esta misma vemos a un Tony Stark que sufre, que padece, que empieza desde luego la evolución del personaje es evidente, ¿no? Es evidente y casi circular, porque esa revelación final en la que ese Tony Stark va, es que no me resisto a seguir siendo el centro de atención. Es buenísimo, ¿no? Claro, pero coherente a más no poder. O sea, es lógico que un tío que haya pintado su armadura de rojo y oro, sí. Si es que es lógico que un tío que haya pintado su armadura de rojo y oro salga en una conferencia diciendo yo soy Iron Man y que va a los coches deportivos más horteras del mundo. Ah, sí, es que yo quiero que se me vea, yo quiero que sepan que soy yo. Sí, un posturero. Se ve perfectamente la primera escena cuando va en el camión con los soldados y empieza a sacarse fotos con ellos y a decir, venga, preguntadme, no sé qué. Un posturero. O en la demostración, cuando abre los brazos para la escena, para el tráiler, y caen detrás las bombas y el IMB. Sí, es un posturero, es lo que mola del personaje. Sí, y sin embargo, fíjate que, aunque ya llegaremos a esas películas, hasta esta manera de ser del personaje, hasta esta necesidad casi enfermiza de atención, de que todo el mundo le pregunte, de que todo el mundo quiera saber qué pasa por su mente, de que todo el mundo esté atento a él, está más que justificada, ¿no? Y además justificada no para tontos, que es algo que sí me gusta de estas pelis Marvel. Yo creo que no nos toman por tontos, no nos explican las cosas como muñequitos. O sea, tú lo vas viendo a lo largo de las películas, ves que ese Tony Stark tuvo una relación difícil con el padre, ves que siempre tuvo el miedo de no estar a la altura, o sea, todo eso lo vas viendo tú y no hace falta que te lo diga nadie. No, y que es un puto genio desde que tenía 7 años, como te explica la película, y los putos genios siempre han estado un poco locos, o sea, es que tampoco tienes que... Pero es verdad que el padre, si te mira la película en Capitán América, ¿no? Salía... Sí, claro. Que fue el que creó el suelo super... Bueno, que el padre, si te para pensarlo, creó el reactor de este nuclear del pecho de energía limpia, creó el suero super soldado, fue en la cabeza del proyecto Manhattan, o sea, el padre es más genio todavía que Tony. Sí, el padre es un crack. Y se veía también que el padre era un chulo puto, a ver, que tenía mucho cuidado, o sea, que de tal palo tal astilla. Pero bueno, y sin embargo, ya digo, yo creo que tenemos una primera película de este universo cinematográfico Marvel con un personaje que se ha convertido casi en uno de los pilares de este universo cinematográfico Marvel. Al resto de pilares ya lo iremos conociendo según vayamos avanzando. Una película que tú has definido como milagro y que yo estoy bastante de acuerdo contigo, porque la verdad es que Marvel iba dando muchos palos de ciego. Lo intentó en los 60, lo intentó en los 70, en los 80, en los 90. Marvel siempre ha querido... Yo creo que esto rondaba por ahí. O sea, esta idea, esto vamos a trasladar lo que sabemos hacer también en el cómic al cine. Esa idea rondaba por ahí. Esta no me da la sensación de que haya sido algo que haya ido creciendo poco a poco. No, hemos hecho una película que bien nos ha salido, vamos a hacer la segunda. No, yo creo que si no todos los pasos, pero un proyecto general sí que tenía, ¿no? Sí, sí, estaba planificadísimo completamente, vamos. O sea, cuando cogieron a Kevin Feige de productor, que cogieron al tío más friki del mundo, ya tenían en la cabeza, de hecho, Iron Man y Hulk, que básicamente se rodaron a la vez. En la escena postcrédito ya te hablan de la iniciativa Vengadores, ya tenían en planificación y con el director, con el reparto y tal, tenían a Thor, completamente pensado. De hecho, a partir de la tercera peli, creo que es, fue cuando salió el esquema de fase 1 y fase 2. O sea, con las películas ya, con su año de lanzamiento, esto estaba más planificado que todas las cosas. Por eso digo, esta peli fue un pequeño milagro, porque si esta peli no sale bien, o sea, esto se pega una hostia de la leche. Porque... Hombre, fue un presupuesto grande, la verdad que fue un presupuesto grande. 140 millones, que no fue... Sí. No, y teniendo en cuenta que ya autofinanciada por la propia Marvel, una compañía que no olvidemos que problemas económicos yo creo que ha tenido casi siempre desde los 70, ¿no? Sí, sí. O sea que esto fue una apuesta bastante arriesgada. Completamente, ya te digo, se pega la hostia, se la pega con todas las de la ley, porque tenían en preproducción un montón de películas más. Y por aquel entonces las películas de superhéroes funcionaban bien, porque realmente los Cuatro Fantásticos y tal, o las Spider-Man habían tenido mucho público, pero tampoco sabías tú cómo iba a tener, o sea, si iba a pegar el pelotazo como lo pegó. No me acuerdo dónde lo leí, pero Marvel se deja la mitad del presupuesto de las películas en publicidad. O sea, en algunas películas se deja más presupuesto en publicidad que en el propio desarrollo de la película. O sea, tú imagínate que no triunfa, que se va a la mierda. O sea, lo de Marvel y Disney en los últimos años ha sido, vamos, impresionante. Me hace mucha gracia la gente que se mete con Disney en plan, están destrozando el mundo, anda que no se lo han currado, la madre que los parió. No, hombre, la verdad es que como proyecto empresarial yo creo que muy poquitas pegas se le pueden poner. El caso es que, bueno, pasó esta primera película, año 2008, ¿no? Nosotros habíamos visto una peli de superhéroes muy molona, ya habíamos leído por ahí por internet que nos quedáramos hasta después de los créditos, vimos esa escena post crédito en la que ya se nos hablaba de la iniciativa Vengadores con Nick Fury negro, que también cabreó a la gente con Nick Fury negro, bueno, sinceramente no, sí, yo me repito, la gente se cabrea por cualquier cosa. Vale, una infancia muy frágil, date cuenta que yo el referente que tenía de Nick Fury era el de Punisher, de Capcom, ¿no era de Capcom, de Punisher? Sí, Y, o sea, que para mí, vale, ahí era blanco, pero, chico, depende de cómo tú ajustaras el color del monitor CRT. O sea, casi que no me preocupo especialmente, ¿no? Es que a mí me la pela profundamente. ¿Qué quieres que te diga? Y bueno, casi que esa escena postcrédito se convirtió ya en marca de la casa. Casi que ya nos hacía querer desear algo más y no tuvimos que esperar mucho, ¿no? Porque Hulk... ¿Ese mismo año se estrenó el año siguiente? No, ese mismo año, un par de meses después. Uh-huh. Te digo que se rodaron básicamente a la vez y... un par de meses después. Bueno, pero ese Hulk, si te parece, lo dejamos para la siguiente clase, ¿no? Ahí estamos. Hombre, porque al fin y al cabo hay que dejar que los alumnos, pues, lo típico, salgan al pasillo, se fumen un cigarrito, hablen con los colegas, vaya coñazo el profesor y a ver qué nos encontramos la semana que viene. Estupendo. Bueno, pues, si te parece, lo dejamos aquí, este Iron Man. A la porra, yo soy Iron Man. este arranque del universo cinematográfico Marvel, ahora sí. Arranque de verdad, la primera película, la que inauguraba la primera fase. Y bueno, en cuestión de una semanita, 15, bueno, 15 días no, que te vas a Japón. Digo, me voy a ir al paraíso de las bragas usadas. Bueno, pues ya nos traerás alguna, pero que no esté demasiado sucia, ¿eh? No, hombre, me mantendré. Pues sí, publicaremos este capitulillo y tardaremos un par de semanas porque Manu se nos va a Japón. Ya nos contará sus vivencias por esas tierras. Yo creo que os podíais currar un programita entre Javi y tú, ¿no? Sí, estaría guay, hombre. Gabi, tú cuando vuelvas de Japón y comentáis todo el que quiera viajar por allí, qué es lo que quiere hacer, que a dónde puede ir a comprar cacharrería barata y todas esas cosas que tanto le gustan a los frikis que asisten a estas clases. Estupendo. Bueno, pues hasta entonces, esto ha sido Rigor y Criterio, la clase especial del universo cinematográfico Marvel. Y bueno, volvemos cuando volvamos. Adiós. Excelsior.